En este sábado, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios, los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría apenas la oyen, pero no tienen raíces. Crecen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. En algo del Evangelio de hoy escuchamos la parábola del sembrador, y me parece que esta parábola nos puede ayudar a pensar cómo ha caído la semilla de la palabra de Dios de estos días en nuestros corazones. A modo de resumen, como intentamos hacer siempre, es bueno hacer un repaso para ver cuáles fueron las palabras, recordando ese versículo del Salmo 118, las canciones que nos hicieron bien en esta semana, que calaron hondo, cuáles son las que ni siquiera escuchamos, cuáles son las que tenemos que volver a profundizar, cuáles son las que nos han entusiasmado, pero las hemos perdido. Es bueno hacer este ejercicio. Por eso, recordá que el lunes la novedad, lo que a mí me asombraba del Evangelio, era que sea un no religioso el que nos dé lecciones de fe. Es un centurión, un soldado romano, el que nos da cátedra de lo que significa confiar en la palabra de Jesús. A mí eso me descoloca, me asombra para bien. No me asusta que sea incluso Jesús quien se admire de él y lo ponga como ejemplo para todos. Tan ejemplo de fe es para nosotros este hombre que sus palabras quedaron para siempre en nuestras misas. Una maravilla. ¿No te asombra eso? El martes nos sorprendía que Jesús le diga con tanta soltura a una mujer viuda que estaba llevando a enterrar a su único hijo: no llores. Me asombra que Jesús pueda decir algo así en semejante situación. ¿Hay algo más humano y necesario en un momento así como lo es el llanto? ¿Qué madre con corazón no lloraría en un momento así? ¿Jesús no tiene corazón y quiere sanar un corazón? Evidentemente no podemos pensar eso, pero hace bien preguntárselo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús, ¿por qué dijiste eso? Decinos por qué. El miércoles veíamos este ejemplo que daba Jesús de los que no se conforman con nada, de los que todo el día están viviendo eternamente inconformes con todo lo que pasa, con la realidad de su vida, con la iglesia, con el mundo, y entonces jamás se conforman. Quieren encasillar a Dios en su manera de pensar, entonces no entienden y así no viven felizmente cada día. El jueves en la fiesta de San Mateo decíamos: Jesús se mete en nuestra vida, se mete y arma un lindo desparramo, se mete en nuestra casa y termina comiendo con todos, incluso con los que nadie quería comer, con los publicanos y los pecadores. Jesús transforma otras vidas a través de la nuestra, a través de la suya, cuando respondes a su llamado, porque los demás ven algo distinto. Y ayer viernes veíamos a un Jesús movedizo, un Jesús que no va solo, un Jesús que salía continuamente a buscar a la gente, y veíamos cómo justamente esa debería ser la imagen de la iglesia que es una comunidad, la iglesia que tiene que salir, que nosotros tenemos que salir de nuestra comunidad, de nuestro grupo, e ir al encuentro con los demás. Hay que llevar a la práctica la palabra de Dios. Si no la llevamos a la práctica, si no cae en tierra firme, solo cae en el camino donde no crece y no sirve para nada. Ojalá que las palabras de Dios de esta semana te ayuden a poder llevarla a la práctica, poder vivirla y a poder vivir felizmente este destierro que experimentamos temporalmente hasta que un día alcancemos a contemplar y poder estar en la presencia de Dios para siempre. No te olvides de ayudarnos a difundir la palabra de cada día por medio de las redes sociales, encontrándonos como Algo del Evangelio. Si querés recibirlo directamente de tu celular, bajate la aplicación para Android Algo del Evangelio, o bajate la aplicación de Telegram y busca nuestro canal Algo del Evangelio. Si necesitas ayuda, escribinos en nuestra página www.algodelevangelio.org o bien por mail algodelevangelio@gmail.com. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.